que el afecto que merece gustar las dulces aguas peregrinas que tu piedad ofrece, pues logra sanidades tan divinas que por ellas eternamente vive, si el alma con pureza las recibe. ¿Qué mayor dicha espera el dolor que también se remunera, si en la mística fuente clara y pura consigue tanto honor, tanta ventura?